locura me vuelve loco, por eso bailo de medio lado. A bailar con mi cumbión, yo le abrazo a mi trigueña. Le doy una vueltecita y le hago mover sus caderas. ¿Cómo dice? A bailar con mi cumbión, yo le abrazo a mi trigueña. Le doy una vueltecita y le hago mover sus caderas. ¡Rico! Dame un pasito para acá, dame un pasito para allá. Si llega yo quiero que baile con mi tierra panameña. Dame un pasito para acá, dame un pasito para allá. Trigueña, yo quiero que baile con mi tierra panameña. Con mi tierra panameña.